Dos aplausos para la celda. A ver, Caleta. ¿Les gustó o no les gustó? A ver. Sí. Muchísimas gracias por habernos recibido también anoche, esta noche también, loco. A ver, este tema les gusta mucho, ¿no es cierto? Te amaré. Se lo vamos a regalar nuevamente. La celda ya se está por despedir de todos ustedes. Ha sido un placer, un viaje muy largo haber llegado aquí, ¿no es cierto?